cansado de andar. No tenía nada donde más buscar. ¿Cómo iría a nacer si esta noche en Belén el bebé quisiese nacer? Pequeña Belén, en ese simple lugar, la gran luz allí va a llegar. Ovejas, un coro de ángeles anunciaba el nacimiento de Jesús. Desde el oriente, los reyes magos traían preciosos regalos, como oro, inciensos y mirra. Una estrella muy brillante mostraba que en la ciudad de Belén un rey había nacido.